A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Hoy vamos a continuar con el estudio de doctrinas fundamentales de la Biblia y hoy comenzamos con una nueva. Vamos a ver si logramos todos los puntos que ya tenemos hecho en el bosquejo para hoy, pero hoy vamos a hablar de uno de los temas en la Biblia que muy poco se predica, muy poco se habla, pero es una doctrina fundamental de la Biblia. Empieza en Génesis y termina en Apocalipsis y estos personajes aparecen mucho. Mucho aparecen en Apocalipsis. Hoy vamos a ver la doctrina de los ángeles o angiología. Vamos a empezar ese tema en el día de hoy. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para que Él nos ayude y nos guíe para poder captar mejor qué significan estos personajes y estos seres que Dios ha creado, tanto los buenos como los malos. No los creo malos, pero bueno, ahí llegaron en algún momento de la eternidad a ser malos también. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por lo que ella nos enseña, gracias por lo que es ella para cada uno de nosotros y porque siempre nos ayuda. Te damos gracias, Padre, por las personas que han llegado, los hermanos, hermanas, gracias por la oportunidad de poder leer las escrituras, poder escudriñarlas. Muchas gracias porque siempre nos ayudas y nos guías. Pedimos que nos ilumines, que nos des fortaleza y entendimiento para saber cómo entender aquello que quieres enseñarnos a cada uno de nosotros. Pedimos, Padre nuestro, que guíes el pensamiento y la mente de cada presente hoy en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de los ángeles siempre ha sido algo un poco oscuro para muchos hermanos. Se sabe que hay ángeles, se sabe que las escrituras algo dicen de ellos, pero también poco se estudia cuánto hay de entendimiento en la Biblia sobre el tema de los ángeles. Algunos hasta tienen nombre. Conocemos algunos que se los nombra y uno se llama Gabriel y el otro se llama, ¿se acuerdan cómo le llaman al otro? Miguel. Son los únicos dos que sabemos que tienen un nombre. Ahora, también la Biblia dice que Dios sabe el nombre de todos ellos. No solo sabe el nombre de las estrellas que Él mismo creó, me refiero al universo, al cosmos, sino que también sabe el nombre de cada uno de sus ángeles y según Apocalipsis dice que son millones de millones, mucho. Son muchísimos los ángeles que sirven a Dios, y esto estamos hablando de los que están en el cielo. No sabemos el número exacto, la Biblia no dice cuántos millones exactamente son. Se sabe que una tercera parte del grupo angélico es mala, son dañinos, y están con su líder llamado Satanás. Ese también es un ángel y sabemos su nombre, Satanás. Hay otro que sabemos su nombre y se llama Abadón o Apolión, depende del idioma, si es hebreo o es griego. Estuvimos viendo que se le llama en el capítulo 9 Abadón o Apolión. Aunque son malos, pueden ser que sean ángeles malos, pero son ángeles que se los nombra, se les da un nombre. Incluso a Satanás no tiene uno solo. Vemos que está Satanás, en algunas versiones bíblicas aparece Satán, se le llama Diablo. Y así hasta Lucifer se le llama, aunque él no es más Lucifer, pero en su momento fue Lucifer, fue el lucero de la mañana, pero ya no tiene más ese cargo, no es más el lucero de la mañana. Y aunque Pablo lo presenta como ángel de luz, que también se viste y puede mostrarse como ángel de luz, eso no quiere decir que él sea un ángel de luz. Por eso los seres angélicos, o este nombre ángeles, es el nombre general para los diferentes grados y huestes que existen y fueron creados por Dios. Algunos son muy, pero muy poderosos, y otros son menos poderosos, pero todos ellos, hasta el de menos poder, es más poderoso que los hombres. Tienen más fuerzas, tienen mucho más, si se puede decir, me refiero a los buenos, tienen más santidad, no dependen solo de la tierra, por eso decimos que los extraterrestres existen. Cuando alguna vez en respuesta bíblica habían hecho la pregunta si creíamos en los extraterrestres o no, obviamente que creemos en los extraterrestres, por supuesto, porque todo ser espiritual, la mayoría son espirituales, que vive y no depende de la vida en la tierra, no depende del oxígeno, es un extraterrestre. Está más allá o puede vivir más allá de la tierra. De hecho, aunque siempre digo con respeto, lo decimos y con toda la honra que se merece, Dios es un extraterrestre. Dios no depende y no está limitado a la tierra. Lo que significa la palabra extraterrestre es más allá de la tierra. No depende, él no está Dios no está limitado a de su inmensidad. De hecho, dice la Biblia, llena toda la tierra y la llena más que la tierra. Podemos decir que su inmensidad es más que el universo. Todo lo que él ha creado, todo lo que él ha hecho más allá del planeta Tierra, todo hace notar y hace ver, y Dios de alguna manera grafica su inmensidad, su poder y toda su majestad. Los ángeles son seres no limitados a la Tierra, es más, su habitación principal no es la Tierra, y hasta el día de hoy todavía los demonios y el mismo Satanás no están limitados a vivir en la tierra solamente. Ellos van a ser echados a la tierra, llegado su momento, y cuando vemos allá en Apocalipsis 12, llegará un momento en que Dios los limitará y los dejará aquí limitados a la tierra, que será una época de muchísima, muchísima maldad y un movimiento espiritual maligno terrible para el planeta Tierra. Pero ellos todavía moran, como dice Pablo, en las regiones celestes. Ellos todavía pueden, incluso en el tiempo de Job, vemos que él accede a la presencia de Dios. No digo que llegue al trono de Dios, no se puede acercar a ese lugar, pero tiene acceso a ver a Dios cara a cara quizás, pero él todavía puede hablar y conversar con Dios. Pero con todo eso no quiere decir que Satanás ahora tiene acceso a la zona de la gloria de Dios. Eso no. Él fue echado, fue destituido de ese lugar y no puede. Pero eso no quiere decir que él no tenga todavía contacto verbal con Dios y auditivo. Él puede escuchar lo que Dios le dice. Él puede también estar en la presencia a cierta distancia, pero puede observar a Dios en su trono y en su gloria, lo que él tanto anheló y no lo logró. Por eso fue destituido del cielo y fue echado del cielo de la presencia de Dios. Bueno, hay muchas cosas que nosotros podemos decir y voy a dar una pequeña, bien así, introducción a esta doctrina que es tan palpable y tan clarita en la Biblia. Y quizás en una lectura bíblica que hacemos normalmente en nuestra forma devocional, en nuestra manera en que nosotros nos dirigimos, puede ser que no captamos muchos temas, no vemos muchos temas en relación a los ángeles. Vemos que dice ángeles y vemos algunas cositas, algunos relatos. ¿Algunos se acuerdan de qué relatos hay donde los ángeles participan? ¿En la Biblia? El nacimiento del Señor Jesús, uno de los más famosos. ¿Dónde más puede ser que se ven algunas historias donde aparecen ángeles? Nacimiento de Jesús. Alrededor del nacimiento de Jesús varias veces aparecieron ángeles. Pero vemos cuando Abraham recibe a los tres varones, dos eran ángeles y uno era el Señor antes de su encarnación. Pero incluso hay un ángel que se nombra en la Biblia, hay un ángel que se nombra en la Biblia que es el máximo entre todos y el más poderoso y es el todopoderoso. Y es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es el ángel más poderoso porque es el mismo Señor Jesucristo antes de la encarnación. Cuando ustedes van a mirar en el Antiguo Testamento que aparece Ese título, el ángel de Jehová, y uno de los salmos más famosos es el 34:7, que dice, el ángel de Jehová acampa sobre los que le temen, el ángel de Dios. El ángel de Jehová es el mismo Señor Jesucristo y es el único ángel que vemos en el Antiguo Testamento que recibe adoración, se le puede ofrendar, se le puede hacer holocausto, porque es Dios mismo en la persona de Cristo, pero en su reencarnación, antes de llegar a la encarnación, él ya recibía incluso adoración. Cuando vemos el ángel de su faz, que aparece también en el Antiguo Testamento, es el Señor Jesucristo, porque él es, según vemos en hebreo, la imagen misma del Dios invisible. Él es la imagen misma, él es el ángel de tu faz, o sea, el que muestra a Dios. Y es lo que también vemos en las palabras de Jesús cuando le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre, entendemos. A Dios nadie le vio jamás, dice Juan en el capítulo 1 de su Evangelio. Pero a quien el Padre ha dado a conocer que es el Hijo, ese es el único que lo vio. El que está, dice, en el seno del Padre, en el seno del Padre. Es importante entender también esto, que esta doctrina, esta enseñanza bíblica en relación a los ángeles, es bueno que nosotros también conozcamos, porque ellos tienen mucha relación con nosotros en ayudarnos y en darnos una mano en la vida espiritual. Dice el autor a los hebreos que ellos son servidores de los que han alcanzado salvación, Hebreos 1:14. Así que creo que va a ser algo bueno que nosotros tengamos en cuenta en relación a estos seres espirituales que sabemos y que existen. No dudamos como hijos de Dios, y hasta los mismos mundanos creen y saben que hay ángeles. Ellos, incluso la religión misma. ¿Cuántas son las ilustraciones y cuadros en donde aparecen? Bueno, algunos ángeles son medio raros un poco, pero se los dibujan, se los hacen. Es como que hay cierta experiencia angélica y se sabe también de los demonios, o no hay una película hasta que dice, se llama Ángeles y Demonios. La gente del mundo, la gente que no tiene a Cristo, que no sabe las cosas de la palabra de Dios, ni le importa, sabe, hay una susceptibilidad en el ser humano de saber que hay seres mucho más poderosos, mucho más grandes que los seres humanos. Fuera de Dios nos referimos, fuera de la persona de la Trinidad divina. Así que es importante que nosotros conozcamos, porque también tenemos que estudiarla, porque es parte de la Biblia. Ese es el principal hecho. Es parte de la Biblia y tenemos que estudiar el tema de los ángeles. Son seres espirituales creados por Dios para su adoración y servicio especiales en el cielo y la tierra. Tienen capacidades sobrehumanas a tal grado que los hacen superiores a los hombres en hábitat, movimiento y fuerza. No están limitados a la tierra, más bien pueden estar en todos los ámbitos que se les encomiende. Originalmente han sido creados para servir y funcionar en la sincronía del cumplimiento del plan de Dios, en sus designios. No son seres omniscientes, omnipresentes y omnipotentes, no son inmutables, no son eternos, sino creados. Se dividen en dos grupos, los ángeles santos y los inmundos, llamados normalmente estos últimos demonios. Observemos entonces algunos temas y pasajes en donde vamos a empezar a dilucidar un poquito. En esta doctrina, porque algunos separan, algunos por ejemplo hacen la doctrina de los ángeles y hacen la doctrina de los demonios aparte. Bueno, nosotros vamos a conjugar ambos temas en esta misma doctrina y vamos a ver por qué prácticamente en muchas cosas, como nosotros vamos a mirar la existencia de los ángeles, que la Biblia comprueba la existencia de los ángeles internamente, y vamos a ver el origen de los ángeles, la personalidad de los ángeles también vamos a observar, y esto nos va a ayudar a ver también algunas cosas en relación a los demonios, porque hasta estos tres temas que vamos a ver, estos tres puntos, en todo esto los demonios también participan. Ellos también tienen personalidad, tienen todo. O sea, ellos hacen y toman decisiones como quieren. Tienen el mismo origen que los ángeles buenos o santos, y también existen. Y esto de que existen es importante que nosotros también estemos bien convencidos, porque hay gente que dice que no hay nada espiritual. Los agnósticos no creen en las cosas espirituales. Los agnósticos solo creen en lo que ven y en lo que ellos dicen que se puede probar científicamente. Ellos dicen no creer en Dios porque a Dios no se le ve, a Dios no se sabe. Nadie sabe que hay un cielo, nadie sabe que hay... En los ángeles no creen tampoco, porque nadie sabe que los ángeles... Nadie vio un ángel, nadie vio nada de eso. Entonces ellos, para ellos es solo la tierra, lo que se ve del cielo, y hasta ahí llegamos. Y si ahora comprobaron que hay más planetas y sistemas solares, perfecto, está todo bien, porque eso se comprobó. Esos son los agnósticos. Ellos nada aceptan en relación a asuntos espirituales. Para ellos todo tiene que ver mucho el mundo material y lo que se puede ver, oír y tocar. Son sustantivistas. En el idioma castellano, el sustantivo es lo que usted puede ver, palpar, tocar y oír o lo que sea. Eso es un sustantivo, sea sustantivo simple, común, principal, lo que sea, o abstracto. Esos son los agnósticos. Ellos simplemente están así. Hay mucha gente que es de ese estilo. Bueno, nosotros sabemos por la palabra de Dios, y es más, por lo que la palabra de Dios también enseña en relación a muchos actos que se han sucedido, que todo el mundo conoce, se sabe que los ángeles fueron tan partícipes. Y en la creación de ellos también, aunque Dios lo hizo solo, ellos después en la creación material pudieron participar también. Bueno, vamos a ver como primer punto la existencia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 18. En este punto vamos a mirar Mateo 18, 10, 26, 53 y Lucas 15, 10 principalmente. Qué interesante este versículo de nuestro Señor Jesús. Mirad, no tengáis en poco a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. Jesús mismo, el Hijo de Dios, que como dijimos en el Antiguo Testamento también se manifestó como un ángel, aunque como un ángel principal, él hace notar la existencia de estos seres. Y recuerden que la audiencia de Jesús normalmente era de fariseos y... ¿quiénes no creían en los ángeles? ¿Quiénes eran los que no creían en los espíritus y en la resurrección? Los saduceos. Jesús en varios pasajes hizo notar la presencia de los ángeles. Y aquí hay otra cosa más también. Él dice que sus ángeles ven el rostro de mi Padre, sus ángeles. Pareciera que hay un ángel para cada niño, para cada personita pequeña todavía, hay un ángel designado que lo está cuidando. Quizás sea algo rotativo, porque si muere un niño o deja de ser un niño, no sé si ese ángel seguirá siendo el ángel de esa persona. ¿Vieron que dicen? Está esto de que se dice que tenemos nuestro ángel de la guarda. No sé si a veces siempre nos guarda o no, pero no sé si por nuestra negligencia no nos guarda o por qué. Parece que la Biblia de alguna manera hace notar que hay algo de eso. Yo creo que algunos a veces necesitan más de uno, pero es interesante. El Señor Jesús hace notar que hay un ángel para cada uno de estos niños o cada uno de estos pequeños que están y ven el rostro de mi Padre. Recuerden que en estos pasajes, tanto aquí como el 18 como el 19 de Mateo, Jesús hace ver que los niños son tan importantes que hasta quien los haga tropezar, quien los haga escandalizar a ellos, es mejor que se ponga una piedra de molino y sea echado al mar. No sé si ustedes conocen lo que es una piedra de molino, pero si alguno vivió en la antigüedad en el campo, cuando todavía no habían molinos a máquinas y a motor para hacer la harina, para hacer el maíz triturado y otras cosas que siempre se molían para hacer granos y harinas y sémolas, las piedras eran de diferentes tamaños. Yo no sé a cuál de ellas o a qué tamaño se refirió el Señor Jesús, pero se ve que era una con el suficiente peso para que la persona, si se le pone al cuello y se le tira al mar, no puede salir. Se va a ir y se va a ir y se va a ir hasta el fondo del mar y no va a poder salir. No sé si quizás era una manera de castigo que se hacía en la antigüedad, pero las piedras de molinos variaban en su tamaño. Si era una piedra casera, quizás era más o menos de un diámetro de unos 40 centímetros. Eran dos piedras, una era fija y la otra era móvil. La móvil era la que giraba. Si ustedes, por ejemplo, miran la historia de Sansón, a Sansón dice que cuando le cortaron el cabello, dice que le sacaron los ojos y le pusieron en un molino. Ese molino que le ponen a Sansón tenía una piedra obviamente más grande, quizás tenía una piedra de 1.5 metros, de 2 metros de tamaño. El grosor más o menos era entre 20 a 30 centímetros de cada una. Una piedra estaba abajo y esas piedras tenían canales helicoidales que hacían que cuando el grano se lo ponía de costado, iba entrando hacia los canales de las piedras y de esa manera se iba hacia el centro y caía la molienda, caía en el centro y así se iba haciendo o la harina, sémola de maíz o de cualquier tipo. Y dice que a Sansón se le puso para que empiece a moler. Esas piedras, como eran muy grandes y pesadas, se les ponían palos largos que hacían de palanca para que se los empujara y a veces se lo hacían muy grandes. Cuando eran molinos grandes donde se hacía mucha harina, los fabricantes de harinas en la antigüedad tenían varios de estos molinos y normalmente o los esclavos o los siervos, era uno en cada lado del palo e iban empujando a ambos esa piedra pesada. No sé qué tamaño de piedra de molino habrá usado Jesús como ejemplo, pero la gente ya se habrá imaginado tranquilamente qué piedra suficientemente sería necesario para que cuando se le tire a alguien que aunque sepa nadar, se iba a hundir en el mar. Los ángeles velan. Velan, como vimos hoy en Hebreos 1:14, velan por los que han alcanzado salvación. Y velan por los niños que si se les induce al pecado, si se les induce a la maldad, Dios, ellos miran el rostro de Dios y saben lo que Dios está pensando cuando alguien toca a un niño. Para Dios los niños son importantes, por eso lo que hoy se está haciendo en la enseñanza en las escuelas y lo que se hace en relación a toda lo que es la ideología de género y de que no es de género, es de género. Degenerados se están haciendo a los hijos, degenerar a la sociedad humana desde muy pequeños con diferentes tipos de charlas y enseñanzas que ya se ponen como parte del currículum educativo en las escuelas. Y eso es grave. Y esto Dios un día va a juzgar. Aunque hoy los hombres no crean que será así, Dios va a juzgar. Pero los ángeles existen. Los ángeles existen y hay historias. Incluso obviamente no vamos a hacer esta doctrina por historias, pero hay muchas historias de niños, niñas, que verdaderamente han vivido ciertas situaciones que no entienden cómo pasó, pero las han vivido y las saben. Quizás algunos les creen y no les creen, pero los niños en su inocencia, ellos cuentan lo que ven, lo que sienten, lo que saben. Pero es importante saber que los niños también tienen esos ángeles que están cerca de ellos. 26:53. Este es un pasaje bastante clarito en relación a la existencia de los ángeles. 26:53. Fijémonos bien en este pasaje. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles. El propio Señor Jesús, para Él era muy parte de su ministerio el tema de los ángeles. Él los percibía y los sentía muy cerca a ellos. Cuando Él va al Getsemaní, dice Lucas, que él sudaba como grandes gotas de sangre y que vino también, vinieron los ángeles y le fortalecían. Cuando ya terminó su lucha, cuando él hizo sus 3 oraciones en el Getsemaní, después dice que vinieron ángeles y le servían. Los ángeles estaban alrededor de Jesús solo que él dé la orden para hacer desastre en todos los que les estaban haciendo escarnio a él. Que solo Jesús hubiera dicho a sus padres, manda a los ángeles que hagan, que destruyan todo este tumulto de gente, y era palabra santa, era orden. Él le hace ver a los que le rodeaban, a sus discípulos, a todos los que le rodeaban, a Pedro, a Juan y a todos sus discípulos, si yo me quiero defender, no hay ningún problema. Y 12 legiones, interesante que hace ver que le daría 12 legiones. Una legión romana, si vamos a lo que eran los soldados romanos, una legión romana se podía componer de 1.000 o 6.000 soldados, dependiendo el caso. dependiendo a dónde iba el ejército. Ahora, no sé de qué legiones de ángeles estaba hablando el Señor Jesús, si de 1,000 o de 6,000. Si hablamos de 1,000, es bastante fácil hacer el cálculo, sabemos que 12,000 ángeles vendrían. Pero quiero decirles algo, hermanos. Un solo ángel puede destruir, dice la Biblia, 185,000 personas. No sé si alrededor del juicio falso y del arresto y de todo lo que le hicieron a Jesús en su pasión, hubieron 185,000 personas. Puede ser que sí, puede ser que hubo más en la algarabía de todo lo que estaba pasando. Pero es importante que nosotros entendamos que para Jesús en su ministerio, los ángeles eran parte de él. Eran los que estaban alrededor de él velando por el Señor Jesús y haciendo todo lo que el Padre decía que hagan en relación a su ministerio. Jesús mismo reconoció la existencia y la presencia de los ángeles en su ministerio. Lucas capítulo 15, 10, este es un pasaje bastante conocido. Aquí ya parece que los ángeles, incluso como ellos no pueden evangelizar, fíjense, versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los, dice, de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Quiénes se gozan cuando un pecador se arrepiente? Obviamente sabemos que Dios también se goza, obviamente que Dios lo recibe con todos los brazos abiertos a un pecador que se arrepintió, que recibió a Cristo, por supuesto. Pero ¿quiénes son los primeros que están esperando que un pecador se arrepienta? Son los ángeles. Dice que hay gozo en el cielo. Hasta en la evangelización ellos están atentos ahí. Pedro hace ver en su primera carta, quizás más adelante lo vamos a leer, en su primera carta, capítulo 1, versículo 12, que dice cosas en las que anhelan mirar los ángeles. Anhelan mirar los ángeles. Qué interesante cómo los ángeles, aunque no pueden predicar, no pueden ellos llevar el evangelio de Cristo a la gente, porque eso se nos ha dado a la iglesia. Se le ha dado a la iglesia para que ella predique, lleve el mensaje y el testimonio de Jesús para que la gente se arrepienta de sus pecados y conozca a Cristo y al Salvador y la única esperanza de su vida. Ahora los ángeles se gozan y se recrean delante de Dios cuando un pecador se arrepiente. Hay más trabajo para nosotros. Hay algo más que vamos a hacer. Ahora tenemos a uno más que tenemos que estar guardando, cuidando, ayudando y sirviendo. Porque es lo, repito otra vez lo de Hebreos capítulo 1, versículo 14. Son servidores de los que han alcanzado salvación. ¿Por qué hay gozo en el cielo? Porque los ángeles saben para qué fueron creados. Como vimos en la introducción, para servir. Para servir, para trabajar. No fueron creados para estar solo tocando arpitas de oro en el cielo con unas aureolas y moviendo sus alas y volando por todos lados alrededor de Dios y cantando. Ellos trabajan, sirven, están en un movimiento constante. No se quedan quietos. Y aunque nosotros a veces somos un poco pusilánimes como cristianos, somos torpes como cristianos, ellos están trabajando a nuestro favor, sirviendo delante de Dios. Para ellos es un gozo, una alegría estar sirviendo a los que han alcanzado salvación en Cristo Jesús. Porque ellos saben quiénes son los cristianos. ¿Qué es la iglesia de Cristo en relación a Jesucristo? ¿Por qué le cuidan tanto y le sirven a los que han alcanzado salvación? Porque es la esposa de su Señor. Es la esposa de su Señor. Por eso ellos buscan y hacen todo lo que Dios diga en relación a los que han alcanzado salvación en Cristo. Porque saben que la iglesia es la esposa de Cristo y que la esposa de Cristo un día también correinará con Él. No es que nosotros ahora somos los que vamos a decir a los ángeles, angelito, vení acá, ven porque tienes que servirme, yo soy la esposa del Señor, así que soy parte, vení acá. No estamos diciendo eso, tampoco entremos a la tontería. Pero lo que quiero decir es que ellos están en todo momento disponibles al servicio hacia los que han alcanzado salvación. Por eso Jesús también hace notar esto en Lucas, previo a contar la historia del hijo pródigo. Él hace notar que los ángeles están todo el tiempo delante del Padre. todo el tiempo gozándose cuando un alma se arrepiente. Cuando esos 3,000 en el libro de Hechos se arrepintieron de sus pecados y creyeron en el Evangelio, creyeron en Jesús y fueron bautizados, ¿quiénes creen ustedes que fueron los más felices y los más gozosos de ese momento? Los ángeles, porque 3,000 entraron a trabajar. Está bien, puede causarnos gracia, pero habían 3,000 ángeles que se dispusieron para servir a cada uno de esos salvos en Hechos capítulo 2. A veces no nos damos cuenta todo lo que significa el ministerio y el trabajo de los ángeles, pero ellos están constantemente en una actividad y trabajo y servicio delante de Dios en todo lo que Dios le dé. Ellos sirven y hacen y amparan y ayudan. Eso no quiere decir que usted no va a tener que sufrir y tener tribulaciones y muchas veces pasar muchas cosas. No, no, no. Eso no quiere decir que usted no tendrá luchas y pruebas. Pero los ángeles quizás muchas veces están alrededor suyo haciendo ciertos servicios, no sabemos qué muchas veces, pero haciendo ciertos servicios en relación a usted para ayudarles y que usted no esté solo. Obviamente lo que más nos llena es la presencia del Señor a través del Espíritu Santo, como hemos estudiado esta doctrina anteriormente, pero los ángeles son algo patente, algo que existe y algo que es parte de nuestra vida cristiana y parte del plan de Dios en lo que Él les envíe a servir y a hacer. Bueno, vamos a ver si nos da un poco el tiempo para poder entrar al origen de los ángeles. ¿Cómo se originaron ellos? ¿De dónde salieron y dónde llegaron? Ah, en relación a todavía la existencia de los ángeles y a la presencia y que los ángeles son algo real en la Biblia, es interesante que hay 34 libros en la Biblia de los 66 libros. Estamos con ya más con de la mitad, 33 serían la mitad, pero más de la mitad, 34 libros en la Biblia hablan de los ángeles, mencionan a los ángeles, sean ángeles, demonios, pero siempre están mencionando. Repito algo, lo que dijimos al principio, los demonios también son ángeles, pero son ángeles inmundos. Nosotros los conocemos por demonios porque así la Biblia los especifica y los llama de esa manera, pero son ángeles. Todos ellos fueron creados inocentes. Ninguno de ellos fue creado u originado en forma mala. Posteriormente, sí, lamentablemente, tuvieron que tener esto. Pero si ustedes van al libro de Apocalipsis nomás, es uno de los libros que más veces menciona a los ángeles. Solo en el juicio de las trompetas, cada ángel toca. Hay un ángel para cada trompeta. Ahí ya hay siete. Ahí ya hay siete. Capítulo 6, hablando de los caballos y todo, hay un ángel en especial que aparece ahí, que aunque no es un ángel bueno, pero aparece. Y es el anticristo en sus diferentes formas, inducido por Satanás a hacer daño a la tierra, engañar y dañar a la tierra. Vamos al juicio de las copas. Vamos incluso también al capítulo 19. Capítulo 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17 y 19. De Apocalipsis, en todos estos, e incluso podemos ir más, etcétera, pongo yo, porque ya en el 20, en el 21 y en el 22 aparecen los ángeles. No los vemos, pero son parte de la historia del plan de Dios. Bueno, dijimos que vamos a los orígenes. Todos ellos, sin excepción, todos los ángeles fueron o son creación de Dios. Ninguno de ellos, como vimos en la introducción, tiene las virtudes o perfecciones divinas que solo se le acreditan o son de Dios. La omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, la inmutabilidad, todas estas características que solo en Dios son parte de Él, no las tienen los ángeles. Son seres, sí, como vamos a ver en la personalidad, si llegamos a verlo hoy, no sabemos, pero si es que lo vemos, ellos son personas cambiantes, no son todopoderosos, aunque son muy poderosos y más poderosos que los seres humanos, no son todopoderosos, no son completamente dioses más pequeños, si se puede decir así. Ellos no son eternos en principio, el único que es eterno en principio es Dios. Es cierto que eternamente estarán. Vivirán, algunos en el lago de fuego terminarán su destino eterno, otros en la gloria y majestad del cielo, pero Todos siguen eternidad, pero tuvieron un origen. Comenzaron en algún momento dado. Por eso la adoración a los ángeles es pecado. No pueden ser adorados. ¿Se acuerdan del capítulo? Es el capítulo, a ver, el 20 o el 22 creo que es, de Apocalipsis. Es donde vemos que Juan quiso postrarse a los pies y el ángel le dice, no, no me adores. Yo soy, y qué interesante lo que usa, yo soy consiervo tuyo. El ángel se, con todo que el ángel, por supuesto que era mucho más poderoso que Juan. Y más Juan, que ya estaba pasado los 90 años, obviamente que no tenía ningún poder, ni humanamente no tenía mucho que ofrecer ya. Pero el ángel le dice, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Adora a Dios. Veamos un poquito esto del origen de los ángeles, que es bastante interesante. ¿Cuándo fueron creados ellos? ¿En qué momento llegaron a la creación? Obviamente sí podemos ver que ellos fueron creados antes que los hombres. El hombre, recuerden que en la creación el hombre es lo último que se crea. Es la última etapa de la creación, entra la creación del ser humano. Vayamos, bueno, Génesis 1:1 me imagino que ya saben, pero solo la primera parte de Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos. Cuando dice los cielos, en esa etapa, en ese momento, hasta ahí en esa parte del versículo, ya entraron la creación de los ángeles. Porque ¿a qué esfera principalmente pertenecen los ángeles? Ya lo hablamos hoy al principio, a los cielos. Ellos son seres espirituales, y agreguemos algo más, seres celestiales. Incluso hasta hoy, los demonios, que aunque son malos y fueron destituidos de la gloria de Dios y de estar en la majestad del cielo, con todo ellos todavía habitan en los espacios celestes. Ellos todavía no están limitados solo a la tierra. Ellos con todo eso son seres celestiales, aunque no están en lo que se llama el tercer cielo, como lo llama Pablo en capítulo 12 de 2 Corintios, pero ellos son seres que todavía pueden circular y andar más allá de la tierra. Son seres celestiales. Por eso ellos fueron creados en esa etapa, cuando en Génesis 1:1 se dice los cielos. Fueron creados los cielos, y ya cuando empieza la creación de la tierra, o cuando ya se empieza a crear toda la parte material, recuerde que todos los seres inmateriales se crearon antes que lo material. Por eso hay un orden en el Génesis 1:1. En el principio creó Dios primero los cielos, lo que nosotros no vemos, lo que todavía no palpamos, lo que todavía no podemos observar. Estamos limitados porque fuimos creados para ser seres ¿qué? Fuimos creados para ser seres terrestres. ¿Y a dónde llegaremos también? ¿Dónde está nuestro final cuando morimos? La misma tierra. Porque del polvo fuimos tomados. Del polvo de la tierra fuimos tomados. Somos parte de este planeta, parte de la creación material. Los ángeles no son seres materiales, aunque pueden tomar formas corpóreas. Pueden hacerlo, pero eso no quiere decir que ellos son seres principalmente materiales. Ellos son seres espirituales. Por eso tengamos bien en cuenta esta parte. Ellos fueron creados en esa etapa, en ese tiempo, y vamos a ver algunos pasajes. Job 38, 6 al 7, Salmo 148, 1 al 5 y Colosenses 1, 16. ¿Se dan cuenta lo que dice este pasaje? Ustedes ven en el versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba. Obviamente no se está refiriendo a las estrellas que nosotros entendemos por estrella, lo que vemos que brillan los cielos en la noche, porque las estrellas son materia. Y aunque son reflectivas, aunque sea un sol de otra galaxia, de otro sistema solar, pero son objetos inanimados, o sea, que emanan energía, pero no son personas. Ellos no pueden alabar. Aquí hay una diferencia también en relación a lo que es algo inanimado o que no tenga personalidad. Es que ellos alaban. Estas estrellas son los ángeles, no son las estrellas que nosotros vemos normalmente cuando llega la noche, acompañada a veces, como en estos días, de una hermosa luna, y vemos las estrellas y qué hermoso es ver el firmamento. Cuando ustedes ven la palabra estrella en los salmos o en un libro poético como el de Job, tengan cuidado a qué estrellas se pueden estar refiriendo. A veces se refieren a las estrellas normales que nosotros vemos todos los días en las noches, pero a veces se pueden referir a los mismos ángeles. Cuando ustedes van al capítulo 12 de Apocalipsis, ¿se acuerdan? Dice que el dragón con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Y obviamente Satanás no estaba arrastrando las estrellas que nosotros vemos en el cielo. Esas son estrellas, son objetos celestes, son, digamos, diferentes partes de la creación de Dios que están ahí, que brillan, pero son materia. No importa el material, el tipo de material y de sustancia que lo componga, pero es materia. Eso es parte de la creación y de la gloria de Dios, pero no la pueden alabar. Esas materias, esos seres materiales, esas cosas, mejor dicho, materiales, no pueden alabar a Dios. No importa de la sustancia, pero los ángeles sí pueden alabar. Ellos sí pueden decir gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, como dijeron cuando iban a ser Jesús. Ellos sí pueden hacer. Pero ya cuando Dios estaba creando, dice Job, cuando Dios creaba todo, ellos ya estaban, regocijaban los hijos de Dios. Los hijos de Dios, muchas veces, en especial en el Antiguo Testamento, no son los buenos, los israelitas justos o los buenos, son los ángeles. Ustedes van al capítulo 1, versículo 6, y también después el versículo 12 también del capítulo 1 de Job, y dice que ¿quiénes vinieron a presentarse delante de Dios? Y vinieron los hijos de Dios. Vamos a Génesis 6, y dice que los hijos de Dios se contaminaron con las mujeres de la tierra. Y no son los hijos, como dicen algunos, de Set. No son los hijos que vinieron por la línea de Set, que suponía ser la línea mesiánica de donde iba a venir el Mesías. Recuerden que en esa época, ¿quién solo halló gracia delante de Dios? Noé. Los otros hijos de Set no hallaron gracia delante de Dios. Solo Noé halló gracia delante de Dios. Pero Noé halló gracia delante de Dios y Dios dice, le dijo que él tenía que hacer un arca, le hizo, y que solo él, su esposa, sus tres hijos y las esposas de sus hijos se iban a salvar. Nadie más. Toda la tierra estaba contaminada. Entonces no se puede decir que los hijos de Dios, y aunque alguno puede decir, no, bueno, sí, pero por eso, porque se contaminaron los hijos de Set, por eso se metieron con las hijas de Caín. No seamos incongruentes, hermanos. En ese momento no había ninguno que era bueno y aunque se contaminó. Pero cuando habla de los hijos de Dios, no se está hablando de los hijos de Set, no se está hablando de eso, sino se está hablando de los ángeles malos, los demonios, que llegó a tal punto la maldad en la tierra que se contaminaron y el demonismo ya era algo grave. Y por eso Dios destruyó a toda esa generación, a excepción de Noé y su familia. Como dice el propio Pedro en su segunda carta, solo 8 fueron salvados en ese momento. Bueno, vamos a ver un poquito también en el Salmo 148. El versículo 5 es el que interesa, pero había que darle contexto para lo relacionado a los ángeles. El versículo 1 y 2 dice, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Acá no está hablando de ejércitos del mundo, de la tierra, está hablando del ejército celestial. Saltamos al 5, dice, alaben el nombre de Jehová porque él mandó y fueron, ¿qué? Creados, fueron creados. Los ángeles, todo lo que puede alabar, dice el Salmo 150, cuando ustedes van un poquito más adelante, el Salmo dice, todo lo que respira o respire, alabe a Jehová, alabe a Dios. Si los ángeles tienen que alabar, los ejércitos celestiales tienen que alabar. ¿Quiere decir que ellos son seres? Obligadamente tenemos que entender esto. Son seres creados. No son seres para adorar. El propio Pablo, allá en el capítulo 2 de Colosenses, hizo ver que la adoración de los ángeles era un pecado. Era algo dañino. Algo que no tenía que hacerse jamás. En la discusión del autor a los hebreos en el capítulo 1, es justamente eso, la adoración a los ángeles que algunos israelitas tenían. Y esa adoración a los ángeles en el pueblo de Israel vino mucho en la época intertestamentaria. En esos 400 años del silencio de Dios, que Él no habló nada, no dio palabra, desde Malaquías hasta... ¿Quién fue el primero que recibió palabra de Dios después de Malaquías? ¿Se acuerdan? Él fue el último profeta antiguo testamentario. Eso sí, Juan el Bautista fue el último profeta. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Los profetas fueron hasta... No fue hasta Malaquías, hasta Juan. Pero él fue el último profeta. ¿Pero quién fue el primero que recibió? ¿Se acuerdan? Zacarías. Zacarías fue el primero que recibe palabra de Dios por el ángel Gabriel anunciándole el nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista todavía no había nacido. Recién llegó el anuncio de que Elizabeth iba a embarazarse e iban a ser de ella un varón, que le dieron el nombre y todo, que se iba a tener que llamar Juan, y ese iba a ser grande, iba a ser hombre grande entre los hombres. Entendemos, Zacarías fue el primero que escucha la voz de Dios, aunque sea a través de un ángel, pero escuchó la voz. Todo ser creado tiene que alabar a Dios, y si los ángeles fueron creados, están obligados a alabar. ¿Y saben quién también está obligado, pero no lo quiere hacer porque es rebelde? Satanás también. Y un día él también tendrá que doblar sus rodillas. Tendrá que decir, Jesucristo es el Señor. Aunque hoy él no lo diga y se rebela y grita y hace esto y hace aquello, él tendrá que hacerlo. Tengamos cuidado. Es importante entender esto. Bueno, vamos a ver el capítulo 1 de Colosenses 16. Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles. Las visibles son las que nosotros vemos en la tierra. Las invisibles son las celestiales que nosotros sabemos que están, pero no las vemos. Las invisibles. Después, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, cuando se refiere a señoríos, que sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades, no se está hablando de los tronos y señoríos de acá de la tierra. Se está hablando de los principados, gobernantes y potestades que hay entre los seres celestes. Los ángeles no son todos iguales. Hay jerarquía. Por eso ellos son el ejército de Dios. Y en un ejército, todos sabemos que hay diferentes jerarquías de grados de mandato. Ustedes van a Efesios, retrocedamos un momentito a Efesios, el capítulo 6. Y Pablo también, escribiendo a los filipenses, les dice lo siguiente en el capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus, en este caso, de maldad en las regiones celestes. Obviamente nosotros no luchamos contra los ángeles, y los ángeles no van a luchar contra los hombres. Los que luchan contra los hombres y los que luchamos muchas veces espiritualmente contra las potestades celestes somos nosotros, no por nosotros mismos, no porque nosotros seamos más poderosos, sino que la lucha que tenemos y contra la cual tenemos que estar firmes y velando ante Dios es contra seres espirituales de maldad. Que entre ellos hay principados, el principal príncipe de ellos es Satanás. Por eso en esta misma carta a Satanás se le llama el príncipe de este mundo. Es importante que estas cosas no las olvidemos jamás, hermano. Nosotros tenemos que saber que los ángeles son seres creados, son, según vemos en Apocalipsis, consiervos nuestros, Personas que no tenemos que adorar, que es lo que hacían muchas veces los israelitas que venían de lo que era la diáspora y lo que era la época intertestamentaria, los que no eran verdaderamente fieles a la palabra de Dios, entraban en todas estas conjugaciones. Por eso los libros apócrifos no son aceptados. Porque en varios de los libros apócrifos está la adoración a los ángeles, la obediencia al mandato de ángeles, que eran demonios. Ustedes leen Tobías, y Tobías tenía un problema, que él quería casarse y no le salía lo del casamiento. Entonces Rafael, el ángel, hay un ángel que se llama Rafael, parece, y existe ese ángel, aunque en la Biblia no se lo nombra. Pero Rafael le dice, bueno, vos tenés que hacer así, mira, agarrá, te vas, buscás un hígado de pescado, sacás la tripita también del otro, haces un asadito, una sartén, sale el humo, y con ese humo cuando vos vas, ese ángel que te mata porque vas a esa chica, ya no va a venir más. Imagínense si los cristianos tenemos que andar en este tipo de fetiches. Imagínense si nosotros tenemos... Esto es brujería, hermanos. Es andar en no sé si en magia blanca, magia negra, curanderismo, lo que quieran llamarlo, pero es pecado, pero Tobías enseña eso. Entonces, si alguien acepta que los libros apócrifos también son parte de la cristiandad, entonces va a tener que aceptar que el fetiche, que la brujería y que todo este tipo de prácticas satánicas, demoníacas, son parte del cristianismo. Y obviamente hay una incongruencia total con la palabra de Dios. Judith hace lo mismo. Y hay otros libros en donde pasa las mismas cosas. Es como que el tema de estar oyendo a los ángeles era algo bastante normal. El tener ángeles más poderosos que los otros. No, yo soy de tal ángel, mi ángel es tal, mi ángel es el otro. Y ahí estaban los israelitas. Ustedes leen la historia del período intertestamentario en relación a la palabra y a lo que era la vida de Israel en esa época, y es lamentable. Es muy lamentable. Y eso lo vemos palpado en el ministerio de Jesús, cómo esas tradiciones, las que condenó el Señor Jesús, tenían mucho que ver. El propio Talmud tenía muchas cosas dentro de sus tradiciones que tenían que ver con la adoración de los ángeles. Por eso el autor a los Hebreos discute que en ninguna parte de la Biblia dijo Dios jamás de los ángeles, mi hijo, eres tú. Es muy importante que entendamos que ellos son creados, que ellos existen, que son seres creados, sí, fueron creados antes que los hombres, y que son seres que adoran y alaban constantemente a Dios. Que Dios nos ayude, nos guíe y nos el entendimiento para ir captando esta enseñanza. Con la ayuda del Señor, en el próximo estudio vamos a estar estudiando la personalidad de los ángeles también. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que ella nos enseña y nos da. Muchas gracias, Señor, por ser bueno y por ayudarnos a comprender una vez más tu palabra. Te agradecemos porque eres grande y podemos servirte. Y gracias por el amparo en diferentes maneras que nos das. Y gracias, Señor, porque en tu palabra podemos encontrar las respuestas que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Between her and him. So she awoke in heaven's courtyard, free from pain within. The angels gathered round her, and they took her by the hand, serenaded by angels, up to the serenaded by angels, finally at home, surrounded by praises to the King. Welcome to paradise, the angels will sing. I try to imagine that city of brilliant light waiting for me. But my mind cannot conceive, so I'll continue to dream till I'm transported there, then I will be serenaded by angels up to the throne, serenaded by angels. Serenaded.